paisaje cultural. Cuando uno pierde algo valioso y apreciado, se entristece. Pero si al poco recupera esta pérdida, desde ese momento, se esfuerza y valora mucho más lo recuperado que antes de haberlo perdido. Ahora lo quieren declarar paisaje cultural, dentro de lo que también llaman territorio Alhambra. Lo que fue en otros tiempos, algo se recoge en libros, documentos, pinturas y relatos que transmiten algunas personas mayores. Todo, pequeños trozos o cuadros que no aclaran totalmente lo más profundo, hermoso y quizá extraño de este rincón. En otros tiempos se le conocía muy ampliamente con el nombre de Valparaíso, igual que una singular región de Chile. Hoy se le conoce, no muy ampliamente pero sí bastante, con el nombre del Valle del Río Darro. Una zona muy interesante que es atravesada por el cristalino río de la Alhambra. Está conformada esta zona perfectamente por la cuenca de este río, dos altas y largas colinas a los lados, un amplio valle, algunos arroyos con no mucha agua y altos cerros también a los lados. Especialmente el monte que se alza al levante de Jesús del Valle y que se le conoce con el nombre de Cerro del Sol y Llano de la Perdiz. Algo más abajo de este singular monte, aún en estos tiempos poblado de encinas y robles, es donde el río ya comienza a encajarse mientras se aproxima a las tierras de la Alhambra y a las primeras casas de los barrios y de Granada. Y como por aquí, las dos grandes laderas que quedan a los lados del río, son recias y empinadas, en ellas cavaron cuevas. Muchas cuevas ya en tiempos muy lejanos y que aún hoy en día, la mayoría se conservan. Es conocido este conjunto de cuevas con el nombre de Sacromonte por un hecho histórico que en estos lugares se dio. Al lado sur, ya bastante cerca de Granada, es donde más cuevas se cavaron. Pero en la umbría del lado norte, por debajo de los llanos de la Perdiz y hasta las mismas tierras del Generalife, también hubo y hay cuevas. Algunas todavía habitadas pero la mayoría tapadas, semi-hundidas y por completo abandonadas. Ahora quieren declarar a todo esto paisaje cultural y territorio Alhambra y para ello han hecho muchos estudios. Bastantes grupos se han esforzado en exponer su deseo de que esto sea así y hasta han publicado libros gruesos y lujosos para dar a conocer estos lugares del río Darro. Algo interesante, sin duda, pero que no recoge de ninguna manera el gran paisaje cultural que se dio por aquí en otros tiempos. Se dio y aún puede ser que exista, no se sabe de qué manera ni dónde, pero que se intuye, a veces, con gran fuerza y claridad. Yo me lo encontré justo en la bonita plaza del Paseo de los Tristes. Miraba para donde en todo lo alto, se veía el Generalife. Eran las 5 de la tarde, hacía mucho frío, el cielo estaba nublado, la Alhambra se veía como entre bruma y al fondo relucían las primeras nieves del año. Dos días antes y la noche anterior, había nevado mucho. Por eso ya por las calles, Las personas caminaban envueltas en recias prendas de abrigo y por las laderas y umbría de la Alhambra, sobre la hierba, se veían trabadas las gotas del rocío. Me llamó la atención su largo pelo canoso, barbas también canosas y largas y el gorro de lana que le cubría la cabeza. Me acerqué a él, lo saludé y sin más le pregunté: ¿buscas algo? Y mi pregunta era porque en el fondo también parecía un turista más que como tantos. Andaba buscando cosas por estos rincones de Granada. En el fondo creía que agradecería que alguien le informara de aquello que tenía interés en ver y desconocía. Volvió su cabeza, me observó durante unos segundos y a continuación me preguntó: ¿sabes qué día es hoy? Algo desorientado miré mi reloj, pero él me frenó aclarando: yo te lo digo. Hoy es 1 de diciembre y ahora mismo son las 5 de la tarde. ¿Y qué pretendes mostrarme con esto? ¿No sabes tú lo de la luna llena sobre el blanco edificio del Generalife? Justo el día 1 de diciembre a las 5 de la tarde. Ni la menor idea tengo de lo que me preguntas. ¿De qué se trata? Mira al frente y entenderás algo. Le hice caso, miré al frente y después de unos segundos, lo observé de nuevo. Me volvió a preguntar: ¿lo has descubierto? Puede que sí o puede que no, porque todavía no sé de qué me hablas. Fíjate qué hermosa se ve la luna justo colocada encima mismo del blanco edificio del Generalife. Miré de nuevo y ahora sí caí en la cuenta que era cierto lo que me aclaraba. La luna, por completo redonda, grande, muy blanca y hermosa, se veía colocada encima mismo del gran edificio del Generalife, como colgada del cielo teñido de un azul muy intenso y decorado a los lados por algunas nubes blancas y rosadas. El sol, que ya estaba bastante caído al fondo de la Vega de Granada, comenzaba a teñir de naranja y oro estos paisajes. Sobre todo, los bosques que desde el mismo edificio del Generalife se desploman para el surco del río Darro. Todos los años por estas fechas, los árboles que conforman estos bosques se visten con los colores del otoño. Por estos sitios y por otros cercanos a la Alhambra y lugares hacia Sierra Nevada y La Vega, pero especialmente por estos sitios, los bosques refulgen con sus colores más bellos. Observarlos desde el Paseo de los Tristes, Puente del Aljibillo o Explanada del Rey Chico es un espectáculo excepcional. Y más impresionan porque son días en los que ya se siente la presencia de la Navidad, las luces de colores en las calles y las personas muestran brillos especiales en sus sonrisas y rostros. Le dije: ya estoy viendo lo que me cuentas, pero te vuelvo a preguntar. ¿Qué hay de misterio en todo esto? Y repito mi pregunta porque la luna se ve por aquí no solo hoy sino en muchos otros momentos a lo largo de días y años. Pero ya te he dicho que hoy es 1 de diciembre, Ahora mismo son las 5 y las nieves ya han caído en Sierra Nevada. No es un momento ni día cualquiera, sino el momento que yo estoy meditando. Pues sigo sin entender. Ven para acá y siéntate un rato aquí conmigo. Desde donde estaba, caminó dirección al muro del río que por aquí en esta pequeña plaza del Paseo de los Tristes hay y al llegar a este punto, se sentó por completo bajo la Torre de Comares, frente a la umbría y bosque que desde esta torre cae hacia el río y no lejos de la corriente de las aguas. Miró un momento más la reluciente figura de la luna que ahora aparecía como parada en todo lo alto de los palacios del Generalife. Me volvió a pedir que me sentara a su lado y que me dispusiera a escucharle. Lo complacía el tiempo que le confesaba. Ya estoy aquí dispuesto a escuchar lo que deseas aclararme. Empieza cuando quieras que te escucho con todo el interés. Me aclaró. No seré largo porque el tiempo me apremia, pero sí te expondré las cosas de tal manera que puedas entenderlas y comprenderlas. Y dio comienzo a su singular relato. Una tarde de invierno como la de hoy, algo lluviosa y como parada en el tiempo, vine yo por aquí. Con la intención de dar un paseo por esta parte del río Darro y recrearme en los colores y olores que por estas fechas la naturaleza regala en este lugar de Granada. Recorrí el camino que lleva a la fuente del Avellano y al llegar al final, me adentré por la ladera que cae desde los llanos de la Perdiz, siguiendo algunas muy borradas sendillas que por allí existen, remonté lentamente como si buscara algo. No buscaba nada en concreto, pero una cierta necesidad en mi interior parecía empujarme como a la búsqueda de algo. Sabía y sé que en tiempos pasados, por esta ladera y todo el valle del río Darro, había casas y muchas personas interesantes. Se dieron por aquí montones de hechos fantásticos, hermosas, oscuras y dolorosas historias con las cuales podrían describirse muchos libros bellos y gruesos. Pero ahora no me detengo en nada de esto porque el tiempo me apremia. Aunque me he parado aquí contigo para revelarte lo que te intriga, no debería haberlo hecho. Al oír estas palabras, le pregunté, ¿por qué no? Es que ya la tarde cae y como en estas fechas los días son cortos, no dentro de mucho se pondrá el sol y la noche cambiará por completo todo este valle del río Darro. Tengo que estar, en ese lugar concreto al que me encamino, en las primeras horas de la noche de este día exacto. Y estoy temiendo que por haberme parado aquí contigo a contarte lo que te interesa, el tiempo se me echa encima. Por eso te diré que, de las mil historias interesantes que conozco y se dan por aquí y que ocurrieron en tiempos pasados, ahora no puedo narrarte ninguna. Otro día, cuando tú quieras y si los dos tenemos tiempo, podremos quedar y juntarnos aquí mismo. Estoy seguro que te gustarán mucho las interesantes cosas que te cuente. Pues eso de quedar otro día en este mismo lugar, por mi parte ya lo estoy deseando. De acuerdo, y ahora continúo con el relato principal que en este momento interesa. Como te decía, siguiendo las sendillas, remonté por la ladera y de vez en cuando me paraba para llenar mis pulmones de aire y también para observar los sitios que, según me elevaba, iban apareciendo. Me gusta a mí mucho gozar de estos sencillos y espectaculares cielos y más en estos días de otoño e invierno, ya con los latidos de la Navidad palpitando en todos los pliegues del aire. La hierbecilla estaba mojada, con las gotas de rocío trabadas en las hojas y reluciendo sobre las piedras, y el ambiente olía a humedad, con cierto sabor a tristeza y lejanía. Como si el corazón, cada vez que se recorren las veredillas de esta ladera del Generalife, echara en falta algo o rememorara recuerdos ya muy lejanos. El sol brillaba muy limpio, haciendo que los colores verdes intensos de la hierba resaltaran con el vigor más puro, y las ya marchitas hojas de los álamos y robles que por el suelo se veían parecían trozos de oro incandescentes. Una tarde en definitiva muy íntima, hermosa de verdad y transmitiendo un misterio que hacía vibrar el alma. En cuanto terminé de remontar la pequeña repisa por donde en otros tiempos iba una acequia, me paré. Vi ahí mismo pequeños hoyos de algunas cuevas muy rotas y casi tapada por la vegetación que en la torrontera ha crecido. Aulagas, retamas, esparto, cornicabras. Observaba yo con mucho interés, como buscando algo, cuando de pronto me quedé parado. Por entre los lentiscos, vi como una claridad. Algo así como la luz que desprenden las llamas de una lumbre cuando arde. Me acerqué, aparté las ramas del arbusto para ver mejor y enseguida descubrí como la puerta de una cueva, muy bonita y como si estuviera cavada no en la tierra sino en conglomerado de cantos redondos del río, pero casi todos transparentes y de muchos colores. Después de un rato pensando frente a esta especie de puerta, caminé, pasé a una pequeña sala y luego seguí avanzando hasta situarme en una especie de cuadrado, muy amplio, asombrosamente iluminado y con las paredes, en todos los lados, más transparente aún y reflejando colores en todos los matices. A un lado y otro de estas paredes que formaban como un palacio, ya te he dicho que casi cuadrado, se veían muchas pinturas muy hermosas. Algo así como grandes cuadros donde estaban reflejados paisajes con ríos, montañas, bosques y árboles. A mi derecha, según me había quedado parado en esta bonita sala, vi a una joven que se afanaba en pintar un cuadro. Me acerqué a ella, la saludé y sin más le pregunté: he visto este foco de luz maravillosa y he pasado a estos recintos sin pedir permiso. ¿Estoy importunando? Me miró muy dulcemente, alzó su cabeza, sujetando al mismo tiempo un par de pinceles en la mano y me dijo: de ningún modo molestas. Sed bienvenido. ¿Qué es esto aquí en este lugar de la ladera cerca del Generalife? de la Alhambra y del río Darro. Es un lugar secreto donde la luz y los colores se concentran para crear un nuevo mundo. Y al mismo tiempo es también como un recinto lleno de las más bellas obras de arte. Pinturas mágicas pintadas por muchas personas y que ahora mismo decoran estos salones. Me fijé en ese momento en el cuadro que tenía delante y donde retocaba con sus pinceles. Me pareció una obra tan genial, llena de luz, con los colores más vivos y paisajes más hermosos que no me resistí preguntarle. ¿Y qué es lo que ahora mismo pintas? Trozo de los paisajes de este valle del río Darro. ¿Te gusta? Nunca vi nada tan bonito. ¿Para quién lo estás pintando? Solo para decorar este museo que, como ves, no es ni museo ni sala de exposiciones ni cosas parecidas. Y si yo quisiera comprarte este mundo tuyo, ¿por cuánto me lo venderías? No respondió al instante a mi pregunta. Mojó sus pinceles en las pinturas que tenía allí mismo y retocó una vez y otra matices en el cuadro. Le volví a preguntar. ¿Cuánto vale el cuadro que estás pintando? Y ahora sí me dijo. Te lo diré y te revelaré un gran secreto el día que la luna, a las 5 en punto de la tarde, se vea redonda por encima de los palacios del Generalife. Vuelve por aquí ese día y sabrá entonces cuánto vale este cuadro, al tiempo que también conocerás el gran secreto que te he anunciado. No le pregunté nada más. Me di media vuelta, salí de ese extraño y a la vez maravilloso recinto, desanduve las sendillas mientras reflexionaba en el hallazgo que había tenido y pensando ya en el día que la luna se colocara redonda y hermosa encima de los palacios del Generalife. Y como tú acabas de ver, hace un momento, esta tarde ha sucedido esto. Así que aquí concluyo la explicación que pretendía darte. Ahora me voy porque la tarde se marcha y yo estoy deseando de remontar de nuevo esa ladera y adentrarme en el recinto que ocupaban las pinturas encontradas. Me despido de ti hasta otro día. Y se despidió de mí sin más. Quedé con él antes de alejarnos, en vernos en este mismo paseo de los tristes al día siguiente para que me contara la parte del misterio que acababa de revelarme. Le dije, un poco antes de que llegara al puente del Aljibillo. A mí también me interesa saber por cuánto vende sus cuadros esa muchacha y conocer cuál es el secreto que dices iba a revelarte. Mañana te espero en este mismo sitio y a esta misma hora. Cumpliré este deseo tuyo. Me confirmó ya pasado el puente del Aljibillo. Los seguí con mis ojos mientras se perdía por el camino que lleva a la fuente del Avellano y luego me volví a mi casa. Pensando en el encuentro que al día siguiente tendríamos por aquí y acariciando el instante y los misterios que quizá podía revelarme. Volví por el paseo de los tristes a la tarde siguiente, a la otra y a la tercera y ninguno de estos días se presentó por aquí. Algo triste lo esperé ilusionado, pero por ningún sitio se presentaba. Sí, a la cuarta tarde, vi a un grupo de jóvenes, mal vestidos, con algunos atuendos de payasos, botellas y latas en las manos, que trazaban piruetas en la misma puerta del edificio del Rey Chico. Algo extraño que nunca he visto antes por aquí y más insólito me pareció, aunque esta misma tarde en la famosa Casa de las Chirimías pusieran un letrero que decía: Información turística. Me dije, ¿será todo esto como preámbulo a lo que dicen por aquí van a declarar como paisaje cultural? Pero, porque ni unos ni otros ni nadie dice nada y hasta parecen desconocer por completo esa misteriosa sala de pinturas, luces y colores que él me reveló. ¿Acaso no es esto parte del gran paisaje cultural y hasta el corazón mismo de un misterio que ninguno de los que por aquí ordenan conocen? Y esta tarde, ya 6 de diciembre y con mucho frío, he vuelto otra vez por el Paseo de los Tristes, pensando en que quizá hoy y si pudiera aparecer. Miro y veo cantidad de hojas amarillas caídas de los álamos, junto a las aguas del río Darro y sobre la gran colina, la figura de la Alhambra. Huele a otoño y a Navidad y el frío es intenso, aunque hace un sol muy brillante.